Agenda de noticias de los de abajo. Que vamos por los de arriba. Juicio a los genocidas. De las declaraciones que se produjeron durante el juicio de Montepeloni, quedó registrada la presencia de algunas personas de la barría que estuvieron detenidas ilegalmente en la huerta. Este ex centro clandestino de detención se encuentra en la intersección de la ruta 226, camino a la base aérea militar de Tandil y frente a la cerámica Loimar. Durante la semana también se realizó la requisa del lugar por parte de los fiscales que intervienen en la causa. Este centro funcionaba a cargo del general Alfredo Oscar Saint-Jean y el coronel Edgardo Calvi, mientras que los responsables operativos eran el oficial de inteligencia, teniente coronel Cordero, y su jefe de seguridad, Roque Papalardo. Contra la violencia de género. El día martes, en la glorieta de la Plaza Independencia, agrupaciones de Tandil, de diferentes tintes políticos y con motivo de conmemorarse el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, organizaron un festival con actividades culturales. Resaltando la importancia del trabajo de visibilización y desnaturalización de la violencia de género, señalaron que la ciudad está plagada de publicidades y espacios pagos, pero para visibilizar la violencia y la marginación no hay ningún espacio. Villa Cordovita no pierde pisada. El jueves 23, vecinos del barrio se movilizaron al Consejo Deliberante con el objetivo de que se trate el proyecto de Banca 21 presentado hace 15 días. A este hecho se suma la actividad constante semanal que tuvieron los ciudadanos del barrio, visitando a cada bloque de concejales para seguir el curso de la Banca 21 y presentando una carta al intendente Miguel Lungui en donde se le pide una audiencia con el fin de tratar la regularización dominial de los terrenos de todo el barrio. Avanza la economía social. El pasado viernes, en una reunión con integrantes de la Mesa de Economía Social y Solidaria en la Comisión de Producción del Consejo Deliberante, todos los bloques manifestaron su apoyo al proyecto de ordenanza que fuera presentado a través de la Banca 21. Entre los diferentes actores presentes en la reunión, se consensuó en la necesidad de avanzar sobre esta iniciativa que busca responder a las principales problemáticas que atraviesa el sector de la economía social. Que se vengan los pibes de todas partes. El próximo sábado 6 de diciembre se realizará en la Plaza del Centro el Festival de la Pibada, organizada por distintas organizaciones barriales en las que participan niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad. Bajo el lema "No dejes que te cuenten lo que es la juventud, vení y contalo vos", los jóvenes podrán participar de talleres, muestras fotográficas y conciertos musicales. Por una dirección de infancia local. El jueves 20 de noviembre, en Asamblea del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, el Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia presentó y puso en discusión la necesidad de creación de la Dirección de Infancia Municipal, con el fin de fortalecer la política local en torno a la infancia, la cual actualmente no tiene existencia institucional en el gobierno municipal. La creación de la Dirección Municipal de Niñez permitiría garantizar en el territorio municipal, junto con otras dependencias, la responsabilidad última de la correcta implementación del sistema de promoción y protección. Un avance en las disputas por la política de infancia. El jueves 27, en sesión del Consejo Deliberante, se aprobó el proyecto presentado por el Consejo Local de Niñez y Adolescencia que instaba a establecer los mecanismos institucionales para que se constituya como órgano de consulta del Consejo Deliberante del municipio de Tandil en cuanto a la definición de medidas referidas a la infancia y la adolescencia. Potenciando la articulación barrial desde la fiesta. Este jueves 27 se realizó un acto y desfile por la avenida Actis por el fin de curso de los alumnos de la escuela 32, que agrupó a las organizaciones y vecinos de los barrios Villa Gaucho, Palermo y Selveti, transformándose en una jornada de encuentro y articulación barrial donde estuvieron presentes gran número de habitantes de la zona. Agenda de noticias de los de abajo.